Mi nombre es Claudia Cavalieri, vice de la M2 del 19, Arturo Jaureche, del barrio de Soldati. Era una situación de larga data, de 2 años y pico de falta de respuesta a un tema sencillito y parece que debería estar superado, que es la falta de calefacción. Nuestra escuela es grande, las aulas son grandes y realmente hace mucho frío, y por lo menos desde fines del 2008 que la caldera anda, no anda. Desde la escuela, el equipo de conducción, los docentes, seguís las vías normales, pero bueno, parece que digamos, entre el cambio de funcionarios, nadie da respuesta, hasta que bueno, lamentablemente, llegamos a tener que gastar energías que debíamos tenerlas puestas en otra cosa, en, bueno, hacer una movida como la que hicimos ayer, que de todas maneras me parece que es parte, es educativa y formativa para los chicos. Los chicos nos venían reclamando qué pasa con la calefacción y como que parece que nosotros somos los únicos responsables de esto. Y bueno, nosotros explicamos qué pasos estábamos haciendo, a quién llamamos, a quién no, y dijeron, bueno, un día hace 5 grados, otro día hace 7, bueno. La semana pasada, los docentes, los chicos, dijeron, bueno, vamos a dar una semana más, y si no el jueves, suspendemos las clases. Y bueno, pasó esa semana, le avisamos de nuevo a los responsables de infraestructura, además, no hubo respuesta.